Son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Aquí estamos ya, rugiendo juntos, arrancando el fin de semana. Tú no arranques nada, ¿eh? Déjate de que bastante llevas. ¡No! ¡Madre mía! ¡Ay, ay! Sofá, mantita y ya, ¿eh? Tómatelo con calma este fin de semana. No, que va, tío. He quedado con amigos en un yate. Más de after, ¿no? Sí, exacto. Y luego al casino. Madre mía. En fin, bueno, hoy vamos a celebrar el Día de los Animales como Guillem, ¿vale? Vamos a buscar canciones donde aparezcan animales. Cualquier tipo de animal, ¿eh? De tierra, de... de aire, de mar. Canción con animales. Comparte la tuya en nuestro WhatsApp con nota de voz en el 616-850180. ¿Se te ocurre alguna? Sí, acabo de poner una Meredith Brooks, tío. La de Beach. Es tonto. Y eso no es la gripe, ¿eh? Eso ya venía así de serie. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. Right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn, I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed.

just can't stay here in heaven. El gran Eric Clapton. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Vamos a disfrutar esta tarde de viernes juntos. Déjame acompañarte a lo mejor en el inicio de tu fin de semana. Ay, qué bien, ¿eh? Qué gozada eso. A lo mejor estás empezando tu jornada o simplemente de relax. Pues nada, yo me apunto contigo, por supuesto. Te propongo una tarde entretenida. Para eso tenemos nuestros juegos. Por ejemplo, en las figuras ocultas habrá que identificar a un personaje, un icono televisivo. Luego escucharemos esas pistas. En un ratito tendremos el verdad o mentira, a ver si eres capaz de pillarme. Iremos a nuestro ring musical, que los viernes tenemos gran batalla, ¿eh?, donde combaten las canciones triunfadoras de la semana. Escucharemos a Luki. Muchas cosas que vamos a ir compartiendo a lo largo y ancho de estas horas, hasta las 9, las 8 en el Paraíso Canario. Hoy, 4 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Animales. Entonces, te propongo compartir canciones, nos lo llevamos a nuestro terreno, canciones donde los animales sean protagonistas, ¿vale? Animales de todo tipo, de tierra, de mar, de aire. A ver qué canción se te ocurre, hola. Buenas tardes, fieras. Canciones con animales, como un burro amarrado en la puerta del baile. Como un burro amarrado en la puerta del baile. Buenas tardes, Elena desde Burriana. Bueno, pues una canción con animales, El gato que está triste y azul, de Roberto Carlos. El gato que está triste y azul, nunca se olvida. Buenas tardes, Vicente, desde Madrid, de Caliatesen. Ese toro enamorado de la luna. Ese toro enamorado de la luna. Un abrazo, fiera. Gracias, Vicente. Fíjate, aunque está currando, pero se le nota ya, en el hablar, se le nota el fin de semana, se nota el viernes, ¿eh? Hoy buscando canciones con animales, pueden ser en inglés, pueden ser en español, tú decides, ¿vale? Canciones con animales, comparte la tuya, nota de voz en el 616-850180. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. En los 40 Classic.

Turner. I Don't Wanna Lose You. Y ahora es el momento de acercarnos a nuestro ring musical, porque los viernes combaten las canciones que habéis hecho ganadoras durante la semana. Are you ready? En los 40 Classic, la gran batalla de los números uno. Aquí están los contrincantes de la gran batalla. El lunes lucharon baladas de los 90, ganó Seal, Kiss from a Rose. Primera opción. El martes se vieron las caras, poderosas voces, ganó Bonnie Tyler con If You Were a Woman. Martes lucharon canciones bailadas en los 80. Triunfo Billy Idol con Dancing with Myself. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Y ayer el sonido noventero. Triunfo Right Side Fred con I'm too sexy. ¿Con cuál cerramos la tarde? Vota en nuestro Twitter, @los40classic. 40. Somehow, I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic.

it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. On your answering machine. Oh, help me please. Is there someone who can make me wake up from this dream? My Time, Roxette. En los 40 Classic, ¿verdad o mentira? ¡Yeah! ¡Oh, no! Pues vamos a jugar al verdad o mentira. Aquí se trata de que me pilles. Yo te doy una información. Puede ser cierta o perfectamente me la puedo estar inventando, ¿vale? Tu misión es descubrirme, ¿vale? Si me pillas, vas a poder dedicar la canción por la que hoy jugamos, que es ni más ni menos que el Ghostbusters de Ray Parker Jr., ¿eh? La canción de Cazafantasmas. Para jugar necesitas el teléfono del estudio 91347. Vamos a activar el teléfono ahora. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Hola, Fira, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Adriana. ¿Desde dónde nos escuchas? Cuéntame. Pues os escucho desde la Costa Brava, desde San Feliu de Guíxols. Ah, ¿y cómo llevas la tarde, Adriana? Pues bien, súper bien. En el coche con mi marido y mi hija, que nos vamos de camino a PortAventura. Ah, mira, mira, poco bien, ¿eh? Oye, pues a disfrutar ahí a tope y gracias. A subiros a todo lo que podáis, que es una maravilla. Gracias. Claro que sí. Bueno, pues Adriana, atenta. Ray Parker Jr. es conocido por la canción de Cazafantasmas. Fue pura suerte, ya que nunca tuvo nociones sobre música. ¿Verdad o mentira? Verdad. ¿Verdad? Vamos a comprobar, Adriana, y eso es... Pues todo lo contrario, fíjate, con 6 añitos ya tocaba el clarinete y años después fue incluso guitarrista de Stevie Wonder y de Barry White también le acompañó, o sea que el tipo de música sabía un rato. un poquito, nada menos. Adriana, gracias por jugar, un besito y a disfrutar de ese fin de maravilloso, ¿vale? Igualmente. Chao, adeu. Venga, dejamos el teléfono disponible, 9134, ya tenemos ahí. Hola, muy buenas, Fiera. Hola. Hola, ¿tu nombre? José Luis. José Luis, venga, vamos a jugar. Pero tienes que dejar otro día a los demás, ¿eh? Que siempre juegas, amigo. Venga, atento. Hasta que acierte. Bueno, ya, pero hay que dejar a los demás. Atento. Ray Parker Jr. fue demandado por plagio. ¿Verdad o mentira? Verdad. ¿Verdad? Comprobamos si eso es... ¡Correcto, José Luis! Es verdad, fue demandado por Huey Lewis porque decían que había plagiado su canción I Want a New Drug. Mira, vamos a escuchar un poquito cómo era esa canción. Más que parecida, ¿eh? Más que parecida, pues sí, sí, sí. Esta era la original y Ray Parker Jr. luego hizo la de Cazafantasmas. Bueno, finalmente se arreglaron extrajudicialmente por una módica cantidad de pasta que desconocemos. Pero bueno, José Luis, ¿a quién le vas a dedicar la canción? Cuéntame. Pues a todos los que escuchan los 40 clases. ¿Sí? A todos los que van de amor. A todos los que para ti. Muy bien. Oye, pues que tengas un maravilloso fin de Pusol triunfando en el Verdad o Mentira, José Luis. Enhorabuena. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40 Classic. Ven acá para acá, ruge conmigo. Buenas tardes, fieras, abriendo nueva hora. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Disfrutando con mucha y buena música, la que forma parte de tu vida. Aquí la tienes en Los 40 Classic. Tú si te preguntan... Con orgullo, di, yo soy Classic, ¿eh? De los 40 Classic, claro que sí. Nueva hora que estamos estrenando, tarde 1302 que llevamos juntos. Y bueno, pues en este ratito, que acabas de llegar, te cuento, van a ocurrir cosas, ¿eh? Escucharemos enseguida al maestro Joaquín Luqui, que viene con toque de fin de semana, si nos va a poner a bailar, será en nada, ¿eh? También jugaremos al Classic a cachitos, ¿eh? Con esa canción fragmentada, hoy del año 89. A lo mejor ese año es importante para ti. Bueno, pues hoy, Classic fragmentado, Classic a cachitos del 89. También recordarte que aún puedes votar, por supuesto, en la gran batalla. Ahí tienes en nuestro Twitter, arroba los40classic, la batalla definitiva de la semana con las canciones que durante estos días atrás habéis hecho triunfadoras, pues ahí están, ¿vale? Podéis ir votando. Y hoy, 4 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Animales. Por eso estamos buscando esas canciones en las que se nombra a distintos animales. Puede ser animales de tierra, de agua, de aire, ¿vale? Aquí no... No excluimos a ninguno. Venga, vamos al WhatsApp. Canción con animales. Puede ser en inglés o en español. Hola. Hola, Jorge. Hola, fieras. Sana de Coruña. Pues a mí así me vino de pronto Laika, de Mecano, la perrita que enviaron los rusos al espacio. Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Paloma de Vallecas, pues Pablo Alaiga, Gavilano Paloma. ¡Gavilano! Buenas tardes, la gallina turuleca. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Hola, Jorge, hola, te si quiero, Maribel de Barcelona. La de uy, uy, mi gato hace uy, uy, uy, uy. Hola, soy Julio Macendi desde Vigo. Es What Does the Fox Say de Gil Luis. What Does the Fox Say? Hola, somos Sergi y Carlota de Reus. Nosotros hemos optado por la canción Loba de Shakira. Aquí desde Barcelona, Logan, el gato López de Escape. ¡Es un gato Escape! Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, a buscar esas canciones con animales. Comparte la tuya en nuestro WhatsApp. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. 40 Classic. Era el sonido. sonido de la Steve Miller Band. Y ahora vente conmigo a la sección del maestro Joaquín Luqui. ¿Estáis preparados para bailar un poquito? Vale, vale, lo aviso, ¿eh? Porque vamos a por un número uno de 40 que cumple 26 años. Canción de la maravillosa Gloria Estefan. Dale, Luqui. Hola, hola, hola. Gloria Estefan era el número uno de los 40 con Oye. Además estaba en ese álbum en el que ella quería rastrear la influencia de la música setentera ahora. A ella siempre le ha gustado vocear en distintas músicas. Qué fenomenal, Gloria, Emilio Estefan, unión estupenda, musical, humana por supuesto, y como siempre, y no solo por sus raíces de su familia asturiana, estupendísima relación con España. Gloria Estefan, número uno de los 40 principales, Oye. Palabra de Luqui. Oye, mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye.

Devuélveme a mi chica, o te retorcerás. Jorge, hola fieras, ¿cómo estáis? Somos Hombres G, estamos aquí encantados de estar en 40 Classic. ¡Qué grandes, qué grandes! Devuélveme a mi chica, ahí estaban los G sonando para ti. Y tú cantando, si me gusta, claro que sí. Venga, pues vámonos directamente al WhatsApp, hoy buscando esas canciones con animales, celebrando el Día Internacional de los Animales. Venga, vamos a por ello, hola. Hola, buenas tardes, Jorge y clasiqueros. ¿Qué tal? La de El Rey León. La que me viene a la mente es la de In the jungle, na na na, jungla, dormido está el león. Hey, Watanabe con su sopa de caracol. Hey, Watanabe con su. Buenas tardes, Jorge. Juan Luis Guerra con la canción de Quisiera ser un pez. Quisiera ser un pez. Qué bonita. Para tocar mi nariz en tu pecera. Hola, Elizabeth desde Figueras. Con animales, los pajaritos. Pajaritos a bailar. Un clásico. Desde Granada, Abel, recordando No me pises que llevo chancla. Qué pena me da que se me ha muerto el canario. Ay, ay, ay, ay, ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. Muy buenas, soy Roberto desde Tenerife, soy profe y una que no falla nunca es una canción con cigüeña que se la canto a mis alumnos, que es la de Ay, cigüeña. Necesario desde Sevilla, Lobo Hombre en París. Quiero felicitar a mi compañera de trabajo, Amanda. Buen fin de semana para todos. Su nombre es Denise. No, Denise, no. Amanda, Amanda se llama. Felicidades. Canciones con animales. Hoy invitándote a que compartas la tuya. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180.

Totally Friends Queen. Aquí estamos entre amigos disfrutando de la tarde con buena música y jugando. Un clásico, cachitos. Cachito, cachito. En los 40 Classic. Vamos a jugar al clásico cachitos. Una canción fragmentada hoy del año 89. Hay tres fragmentos distintos. Uno que pertenece al inicio de la canción, otro pues es de mitad del tema y el tercero pues de la parte del final, así de claro, ¿vale? Alguno dura más, otro dura menos, depende, alguno tiene más dificultad. Tú escoges el que quieres escuchar, ¿vale? A ver si eres capaz de averiguar la canción con la que estamos jugando. Venga, abrimos teléfono. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Hola, Ciera, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José, de las Cabezas de San Juan, de Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el viernes, José? Bien, ya saliendo de trabajar de huerta. ¡Oh! ¿Y algún plan chulo para el fin de algo por ahí? No, porque tenemos que trabajar mañana. Ah, vale. Bueno, pero oye, con buen rollo, así como tienes tú, bueno, pues... Bueno, mañana por la tarde sí celebramos un cumpleaños con los amigos. Claro. Muy bien, muy bien. Pero bueno, con buena actitud se lleva todo mejor, desde luego. Eso es totalmente. Así. Bueno, pues vamos a ver qué cachito te apetece escuchar. Cuéntame. Número uno. Vale, vamos por el principio. Cachito número uno. Atención. Bueno, no está mal, bastante largo, no había voz, pero bueno, no estaba mal. A ver, José, ¿qué puede ser? ¿Se te ocurre algo? No, me suena un montón, pero que va, que va. Esa guitarrita y nin, nin, nin, nin, nin, nin. Nada, ¿no? No. Bueno, nada, no ha habido suerte. Un abrazo enorme, guapo. Venga, un abrazo, hasta luego. Que vaya bien mañana y ya se cumple. Venga, pues teléfono disponible, 91347, lo tenemos ahí. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Soy Fernando. ¿Y desde dónde nos escuchas? Cuéntame. Te llamo de Bueu. Ah, pues Fernando, ¿qué cachito quieres escuchar? Cuéntame. Pues es que como lo estoy escuchando por Alexa, voy con un minuto de retraso, por eso nunca cojo línea. Ajá. Y no escuché nada. Vaya, vaya, vaya, vaya. Pues hemos puesto el cachito número uno, que era instrumental, con una guitarrita. ¿Quieres escuchar...? Ya dos. Sé cuál es, la luna. ¿Quieres escuchar cachito o te quieres lanzar? Yo creo que me lanzo. Pues tú mismo. Hay la luna, ¿y quién cantaba eso? La luna. ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Belinda Carlisle! Señor. Oye, pero muy bien, ¿no? Pero qué oído el tuyo. Sí. Fenomenal. Me oyes atrás, sí, sí. Qué maravilla, oye, sin cachitos y encima, escuchando por internet, que lleva ese poquito ahí de retardo. Y anda como un minutito, por eso no cojo línea. No, pero oye, estupendamente, no sé qué no te ha hecho falta, estás hecho un crack. Tremendo. Oye, pues ¿a quién le vas a dedicar este triunfo? Cuéntame. Pues hoy se lo voy a dedicar a todos los que están malitos como yo. Mm-hmm. Y que se pongan bien y se mejoren y que tengan pues un buen fin de semana dentro de lo que se puede. Claro, al final la actitud es lo importante y para esos momentos así más de bajón, la radio también está para acompañaros, ¿eh? Y para todo el mundo, que disfrute. Muchísimo ánimo, querido, un abrazo fuerte. Gracias por escucharnos. Gracias, y por jugar, ¿vale? Buenas tardes. Que te mejores, chao, guapo. Ahí estaba Belinda Carlisle con La Luna. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. You're the Números 1. Los 40 Classic. could look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. The strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 Classic. Con ese rugido, así me gusta. Buenas tardes, fieras. Encaramos esta última hora juntos. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Donde vamos a recuperar sonidos de la colección 40. Hoy con los Bee Gees como protagonistas, también sabremos cuál es la canción triunfadora en la gran batalla. Últimos minutos para que votes a través del Twitter, @los40classic. Y en nada jugaremos a las figuras ocultas. Pero antes voy al WhatsApp, hoy buscando, en este 4 de octubre, Día de los Animales, buscando canciones sobre ellos, sobre los animales. Últimos mensajes de la tarde. Hola, soy Alberto de Huesca y se me ocurre la de un tiburón. Canción con animales, Surfing Bird de los Trasmen. I will everybody said about the bird. Buenas tardes, fieras. María Isabel de Murcia. La canción Katy Perry, Roar. Bravísima. Mi canción es una muy polémica, de las Vulpes. Canciones con animales, borriquito como tú le echo de menos. Borriquito como tú. Buenas tardes, Clasi. La gata bajo la lluvia, de Rocío Dúrcal. Un saludito, María Jesús desde Madrid. Seré la gata bajo la lluvia. Buenas tardes, 40 Clasi. Vuela, amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar. Carmen de la Coruña, José Luis Perales, un velero llamado Libertad. Y en el cielo descubrió gaviota. Soy Manolo, desde el paraíso de las Canarias, concretamente desde Gran Canaria, de un candú sin gaviota. De gaviota donde hoy podrás beber y lamentar. Sí, señor. Que ya no volverán sus alas a volar. Bueno, y Mikel Erentzun, que va a ser nuestro DJ invitado en la clásica fiesta ochentera, 19 de octubre en Madrid, en No My Club. Voy a tener el honor de compartir la cabina con él. Bueno, va a ser maravilloso. 19 de octubre, sábado por la tarde, No My Club, con Mikel Erentzun, como nunca lo has visto, pinchando en cabina. Hazte con tus entradas en Santander's Music, en los40classic.com y en nomyclub.es. En nada, jugaremos a las figuras ocultas. Y para que vayas pensando... Vista 1. Los amigos son los libros. Me paso mucho tiempo con ellos, menos del que querría. Los 40 Classic. Los 40 Classic. No te hace falta ni pensarlo, ya sabes quién es, ¿eh? Pues aguanta, todavía no marques. Todavía no. Aguanta un poquito. En nada, jugamos a las figuras ocultas. Together we'll make it through. Some

40 Classic. Figuras ocultas. Y nos disponemos a jugar a las figuras ocultas, último juego de la tarde. Aquí hay que averiguar la identidad de un personaje, que yo creo que hoy está fácil, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Pero bueno, por si acaso hay pistas, por si alguien las necesita, para jugar el teléfono del estudio, el de siempre, el 91-347-7537. Pero antes de que marques, escuchamos una vez más la primera pista, por si alguien acaba de llegar a los 40 Classic. Así suena. Pista 1. Los amigos son los libros. Me paso mucho tiempo con ellos, menos del que querría. Bueno, fácil, ¿no? Es que vamos. Abrimos teléfono, a ver qué pasa. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Jesús. ¿Desde dónde? Cuéntame, Jesús. De Castellón. Vale. ¿Qué tal tu tarde? Bueno, es viernes y ya para casa, con lo cual bien. Y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Bueno, pues sí. Claro que sí. Bueno, Jesús, conectado al 105.8 en Castellón, ¿necesitas una segunda pista o no es menester? Pues sí, porque acabo de poner a la radio y escucho a la primera de rebote. Ah, venga, venga, pues atento. Vamos a escuchar. Ahí va. Pista 2. Pero el hecho de que yo sea amigo de los lobos no implica ninguna habilidad especial por mi parte ni ningún sortilegio. Pues tú mismo. Pues ya me había parecido, bueno, me puedo equivocar, pero la primera ya me había parecido y ahora ya creo que Félix Rodríguez de la Fuente. El medio ambiente está compuesto por todo cuanto constituye el entorno del hombre. Está compuesto por la atmósfera que ensuciamos con el humo de nuestras chimeneas y de los tubos de escape de nuestros automóviles. ¡Es correcto, sí señor! Gran Félix Rodríguez de la Fuente. Claro, hoy que estamos celebrando el Día de los Animales, pues no podía faltar, ¿eh? ¿Estás ahí? Sí. Ah, vale, vale. Digo, ya se ha marchado. Llevo el móvil, llevo la radio y ay, voy ay, perdido. Y todo ahí a tope. Bueno, que tengas un fantástico fin de semana y enhorabuena por este triunfo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti por escucharnos. Bueno, pues hoy Castellón triunfando en las figuras ocultas. Efectivamente, Félix Rodríguez de la Fuente, naturalista, divulgador, director del Hombre y la Tierra, al que seguimos recordando, desde luego. Ahí teníamos a Félix en las figuras ocultas. Y enseguida recuperaremos sonidos de la colección 40 por el centenario de la radio. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. For music. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before, your legend ever will. We've lost these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset

también. Los 40 Classic. La fórmula original. Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. 15 de junio de 1993. Es viernes, el cuerpo lo sabe y ellos también. Ellos son hermanos y se llaman Billys. Su padre era del gremio. Su padre tocaba en una de las big bands. Ha sido la influencia que recibieron de manera más temprana. Crecieron con los Beatles. It was a wonderful time for us. Sí, bueno, la influencia que tuvieron los Beatles sobre nosotros fue maravillosa. Algo que nosotros valorábamos especialmente era la variedad que ellos imprimen a cada disco. Y ya eran los reyes de la pista. Thank you, gracias. Cuando hablaron de Size Isn't Everything con los 40. A title it doesn't take. Es un título simplemente que se ha dado ese título por diversión. El tamaño no lo es todo. Traducción del título del disco llegó tras recargar pilas. Mucha gente no puede comprender por qué nos tenemos que quitar un poco del medio siempre para poder componer. Necesitamos salirnos para poder hacer nuestra música. Mantenía la intención de los Bee Gees. We don't want to listen to the business. También es un paso adelante en el sentido de que no queremos seguir escuchando los dictados de la industria del disco, sino queremos dar nuestra propia expresión a nuestro trabajo. Y escondía una joyita. Blue Island. Efectivamente, la canción dedicada a los niños de Bosnia se llama Isla Azul y probablemente sea un tema que vayan a incluir en un paquete de ayuda, digamos, que van a hacer un concierto conmemorativo que se va a celebrar en Londres. Que con la guerra de Bosnia de fondo, algunos llamaron oportunista. Well, how could you say that? No, don't pursue it. Basura. Simplemente sin comentarios. También nos hablaron de su accidentada participación en Sgt. Pepper's de los Beatles. It was very difficult for us to focus on Sgt. Pepper when... Me dicen que coincidió con el lanzamiento de Fiebre el sábado noche, entonces era muy difícil concentrarse en la labor. Prácticamente nadie se concentró y por eso tuvieron tantos problemas en la labor de creación de Sgt. Pepper's. Pero eso es otra historia. Colección Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. Thank you.

Classic, la gran batalla de los números uno. Y ahora sí, mis queridos fieras, momento de poner el broche de oro a la tarde y a la semana subiendo a nuestro ritmo musical. Los viernes enfrentamos en la gran batalla las canciones que durante estos días atrás habéis hecho triunfadoras. Estos son los resultados finales. Cuarta posición para Billy Idol, Dancing With Myself, 13%. El bronce es para Ryan Say Fred con I'm Too Sexy y su 17%. Medalla de plata, Bonnie Tyler, 33%. If You Were a Woman. And now, number one. Y el oro para el británico ganador de 4 premios Grammy, Seal, con Kiss from a Rose. There used to be a gray tower alone on the sea. You became the light on the dark side. You know that when it snows, my eyes become large, and the light that you shine can't be seen. Much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen? Con el 37% de vuestros votos, Seal gana en la batalla de los 40 Classic, Kiss from a Rose, en esta gran batalla del viernes. Curioso, ¿eh? Porque si la canción se hizo popular con Batman Forever en el 95, que él la había publicado un año antes en su disco. Pero es que la canción la tenía escrita desde el 87 y le daba tanta vergüenza que la tiró, literalmente tiró la cinta en una esquina, se quedó ahí perdida la canción, afortunadamente. Jorge Sánchez, los 40 Classic. Fue el productor Trevor Horn, el de los Bagels que hemos escuchado antes, quien dijo, trae para acá eso, que ahí hay oro, y efectivamente, Kiss from a Rose. Gracias, fieras. El lunes 6 de la tarde, 5 en Canarias, volvemos a rugir juntos. Quédate en Classic. Arranca el fin de semana con Mónica Ordóñez y todos los números uno de tu vida. ¡Chao, fieras! ¡Buen fin de...! I've always